Mira, un poquito, güey, que yo mira lo que tú estás, güey, mira un poquito, güey, que se lo va a mirar, no sabes si te mira. Pero mira, mira, o sea, un poquito, no sabes si, que yo no sé lo que tienes tú para mí, no sé. Que se lo merece, no se necesita usar. Pensaba un poquito, pensaba que tú traes para mí. Pensaba un poquito, pensaba sola, que si no me besas. Que si no me besas, no es más si te besas. Pero mira, mira, pero mira, mira. Ven, ven, ven, que ven, ven, ven. Pero mira, mira, pero mira, mira. Ven, ven, ven, que ven, ven, ven. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Siento que me quieres cuando me mereces el miedo, marico, eres y no sé, me quieres. De nuevo, porque te jode lo que tienes por mí. Te da eso, me siento de poco, me siento. No sé, se me poquito, luego no, se me siento. Luego no, se me siento, no sé, ¿sabes qué? Mojame un poquito, no sé, deja que lo mojé, aunque tú te para mí. Mojame un poquito, déjame pa' que se lo va a mojar. Que se lo va a mojar, no sabes si me va a mojar. Pero mira, no sé, un poquito, no sé, deja que no sé lo que tienes tú para mí, no sé.